Hace poco, la obra maestra del dirigente Kim Jong-il, El socialismo es ciencia, se publicó en tomo suelto en la editorial Nueva Cultura de San Paulo de Brasil, con una ceremonia efectuada en la Universidad de San Paulo.